¿Cómo es que es la vuelta con la emisora? ¿Cómo es que va a funcionar? ¿Para qué sirve eso? O con el Rafael también, que está por aquí. Pero no haga por allá, yo, Rafa, venga usted aquí, que usted ha estado en un taller ya de 16 horas intensivas de producción radiofónica. Sí, muy buenas tardes para todos. Es para mí un placer compartir estos medios radiales de comunicación que van a ser parte de la Junta de Acción Comunal. Sí, la idea es que la comunidad conozca qué proceso se está llevando con la emisora. Queremos que ustedes sepan que estamos impulsando una emisora de aquí de Pance, donde va a participar la comunidad. Queremos que ustedes vengan, la conozcan, se pregunten, se socialicen aquí con nosotros para poder fortalecer y darle como inicio a su emisora aquí en Pance, sí. Aquí con los amigos de Radio Relajo, ellos nos están orientando, nos están dando las bases, unas bases sólidas para crear la emisora. Entonces, pues chévere que vinieran y preguntaran y empezaran a interesarse por su emisora, por una emisora de la comunidad. Sí, efectivamente, como le dice el compañero Luis Eduardo, en este momento estamos haciendo una radio artesanal en este momento aquí en el corregimiento de Pance, de lo que será más adelante una emisora bien constituida, ¿no? Legalmente. Sí, Rafita, mira, como vos lo decís, ahorita estamos así con inconveniencias en el sonido. Lo ideal es poder sacarla pues lo más perfecto, lo más técnico, pero por ahora estamos impulsándola. Entonces, chévere que ustedes conozcan sobre su emisora, nos ayuden a aportar los nombres, o sea, una lluvia de ideas para darle el nombre a la emisora, todo ese tipo de cosas lo necesitamos de ustedes. Sí, efectivamente, aquí estamos tratando de, como perdiendo el miedo a estos micrófonos. Créame que no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Aquí estamos con la idea de hacer radio en Pueblo Pance. Sí, por ahora estamos como... Rafael, pero la gente que estaba allá, que está oyendo, dice que ustedes los están invitando, pero cuando uno no lo oyen bien, uno les dice, venga. Vengan y me cuentan, ustedes estaban hablando un poquito ahí. Venga, charlemos un ratico. Sí, porque es que, por favor, o sea, esta emisora no va a ser para nosotros nomás, esta emisora es para toda la comunidad. Entonces queremos, con la participación de ustedes, irla mejorando, irla tecnificando. Bien pueda. Sugerencias, ideas, cómo se mueve la emisora, porque una emisora en Pance. Un poquito más para acá, una emisora porque no va a pintar eso ahí. Si se hace ahí al lado de ese parlante y yo le pongo el micrófono, va a pitar eso. Entonces venga para este ladito para que charlemos un ratico. Eso, hable con la señora un ratico, Mauro. ¿Ustedes se conocen ya o no? A ver, los presento yo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Charla con ella? Sí. Venga, no. No, yo no. No, algunas preguntas. Yo quería como para saber. Eso no duele, mi vecina. Bonito, me parece como interesante, ¿no? Mi hija, por ejemplo, es bióloga y ella podía aportar mucho sobre aquí en Pance, que es lo del medio ambiente y todo eso. Ella tiene mucha... Pero la hija también tiene un poquito de pena. Venga, hija, un poquito para acá. Venga. Charlemos. Esta radio es para que ustedes puedan contarse entre toda la gente de la comunidad las cosas que hacen, lo que está pasando. Rafael y Luis han estado con nosotros en un taller haciendo ejercicio de periodistas, pero Rafael tiene miedo, dice que tiene miedo porque la radio da susto, dice. Yo, a mí me asusta un poquito. A ella también, señor oyente, la asusta un poquito, pero la hija, venga, cuéntenos usted, ¿cómo es su nombre? Alejandra Galindo. Alejandra, ¿te puedes hacer un poquito, que es que se nos acaban los cables, un poquito más para acá? Cuéntame, tu mamá estaba diciendo que vos has hecho algo, que eres bióloga y has hecho algo aquí con la comunidad. No, yo hace un año estoy viviendo nuevamente aquí en Pance. Nosotros llevamos pues toda la vida en Pance, hace 35 años más o menos estamos por acá, pero yo me voy para el Amazonas 17 años. Yo soy bióloga y pues estoy ahora nuevamente acá en Cali, viviendo radicada en Pance, entonces pues el tema mío y el chicle mío es toda la parte ambiental. Sí. Y he trabajado con comunidades indígenas y trabajado con la parte de conservación a nivel nacional. Entonces, pues me parece muy chévere poder, nosotros en Puerto Nariño, Amazonas, en un sitio que es cerca a Leticia, Amazonas, teníamos una emisora comunitaria y teníamos un programa específico para el medio ambiente. Entonces sería muy chévere, por ejemplo, en esta zona que es turística, ambiental, es un sitio con tanta biodiversidad, porque la parte de Farallones tiene una biodiversidad grandísima, entonces se podría trabajar toda la parte de un programa ambiental para invitar a la gente, residente y no residente, a cuidar este cuento y a cuidar todo lo que tiene alrededor. Bueno, le cuento una cosa, esta radio, que es una radio que se está haciendo con aportes de la comunidad, ya tiene una socia que es una bióloga experta en biodiversidad que va a tener un programa aquí, en esta emisora, don Rafael, don Luis. Aquí está, ya tenemos una invitada permanente de lujo de la comunidad. El micrófono es tuyo, si quieres contarnos algo. Bueno, yo básicamente invito a toda la comunidad de Pance que, bueno, viviendo aquí llevo poco, ¿sí? Trabajando aquí en realidad no lo he hecho, pero tengo el bagaje y tengo la parte de conservación y es importante como invitar a la comunidad a cuidar todo lo que tienen alrededor. Pance es por naturaleza el sitio turístico y el sitio donde todos los caleños venimos a disfrutar de un sano ambiente. Y nos hemos dado cuenta que desafortunadamente ese esparcimiento se está haciendo muchas veces de mala forma. Se está cuidando mal, se está tirando basuras, se está cogiendo animales, se caza, se cortan árboles. Entonces también sería importante como crear esa conciencia en la gente residente, porque es importante primero tener apropiamiento de las cosas y en segundo lugar invitar a todos los que nos visitan a cuidar esto, a cuidar el único de los pocos pulmones verdes que nos quedan alrededor de la ciudad de Cali y que no solamente es un pulmón verde, sino que cuenta con una biodiversidad altísima. Disculpa, se me olvidó tu nombre. Alejandra Galindo. Aleja, es muy importante el aporte que puedes hacernos aquí en Pance. Obviamente lo que tú dices, a través del turismo, Pance turísticamente se está elevando mucho. Obviamente esa elevación del turismo, ese aumento del turismo, pues nos está impactando la región. Es necesario crear estrategias entre la comunidad para ayudar a amortiguar ese impacto ambiental. Yo creo que desde tu experiencia con comunidades indígenas y en el Amazonas, ¿has estado? Sí, en el Amazonas. Creo que es muy valioso, sería muy valioso tu aporte. Pues tendríamos que sentarnos y hablar de ideas con la Junta de Acción Comunal para poder pues ejercer un plan, como un plan de manejo de conservación y de protección del ambiente en general. No, igual es lo que, si se dan todas las cosas para que se monte la emisora comunitaria, se prepara un guión que pueda trabajarse una vez a la semana o dos veces a la semana, donde se inviten personas de la zona, o sea, mire, la gente de Pance, yo me he dado cuenta de una cosa, yo llevo 35 años, bueno, mi mamá lleva 45 años acá o más, y es muy poco la gente de Pance realmente que conoce desde el principio cómo ha sido este cuento, cómo ha sido Pance. Uh-huh. La mayoría de personas son personas que han venido de Cali o que han venido de otros pueblos o de otros departamentos, y es importante rescatar como esos valores del propio panceño, de la persona que conoció esto como era antes, de la persona que conoció los animales, de las personas que... Es importante resgatar esos valores culturales ambientales de la gente propia de Pance, entonces sería chévere eso. Sí, lo que estás diciendo me parece ideal, es ideal, o sea, lo que estás haciendo y conjugarlo con lo que estamos experimentando aquí, que es la emisora. La emisora nos va a apoyar mucho para estos procesos, no solamente ambientales, ¿no?, sino también de seguridad, temas de seguridad, temas culturales, temas políticos, temas religiosos, todos los temas que podamos tratar a través de esta emisora, pues son bienvenidos. Eso, chévere, chévere, Alejandra. Vale, y pues muchas gracias por escucharme ese momentico y de verdad me pongo a las órdenes de la emisora para cualquier cosa. Obviamente mi fuerte es el tema ambiental, entonces pues en eso podría colaborar con muchísimo gusto y bueno, ahí estamos para las que sean. Gracias, Ale, bien, todo bien. Yo quisiera Bacano. Hernando Zúñiga. Acá en la cabina se solicita Hernando Zúñiga. Hernando, un momentico. Hernando Zúñiga, por favor, para hablar un rato con el presidente, unos 3 minuticos, unos 5 minuticos. Es muy importante esta actividad que se está haciendo porque integra al pueblo, integra a la región, estamos creando bases sólidas para fortalecer estos procesos. Aquí nos encontramos. ¿Qué tal, Hernando? ¿Bien o no? Muy bien, muy bien, muy bien, señores. Bien, bien, como dice el pibe. Hernando, ya te das cuenta, por intermedio de la Junta estamos creando esta emisora. Estos son los primeros pininos, los primeros ensayos, las primeras salidas al aire, las primeras interacciones con la comunidad. Queremos saber, como presidente de la Junta de Acción Comunal, tu opinión y tus comentarios y sugerencias. Bueno, pues, ¿qué les digo yo? Me parece muy bien. Por este momento estamos necesitando harta comunicación aquí en nuestro corregimiento. Como por ejemplo, en este momento les puedo comunicar que el campero de Antonio va a seguir haciendo la ruta todos los días. 5:30 de la mañana arranca de aquí para Cali. Vuelve 11 de la mañana. Vuelve, se va. Vuelve, llega aquí a las 5 de la tarde. Vamos a tener la misma ruta que tenía don Antonio. Cuando la gente vaya a traer su carga, va a pasar por Santa Elena igualmente a recoger la carga de la gente que va a mercar. Es muy interesante. Mire, la emisora sirve para este tipo de cosas y para muchas cosas más. Acaba de informarnos Hernando Zúñiga que el señor Antonio va a recuperar la ruta de transporte que ha tenido desde hace muchos años, pasando por Santa Elena, ¿no? Pasando por Santa Elena. Entonces ya por lo menos los que estamos aquí en el parque ya podemos saber, o sea, ya sabemos que podemos usar el servicio de Antonio para transportar y para traer pues las cosas que necesitamos desde Cali. Va a tener la misma ruta que tenía Antonio. Va a tener la misma ruta. Llega a las 10 en la mañana. Eso. ¿Y se viene por dónde? ¿Autopista o Santa Elena? Igualmente se viene por esa misma ruta. Cuando la gente que son jueves y viernes que más van a Santa Elena, él va a pasar por Santa Elena para recoger el mercado. Ah, bueno, vea. Entonces, mire para qué va sirviendo una emisora. Va cumpliendo el objetivo de informar, de transmitir, de comunicar. Eso está muy bien, Hernando. Hernando, cuéntanos, ¿qué piensas de la emisora? Pues me parece muy bien, muy bueno, que nosotros vamos perdiendo el miedo a estos micrófonos. Usted sabe que nosotros no estamos acostumbrados a esto y siempre nos da como mucho miedo hablar por esto, como si nos fuera a morder, ¿no? Pero veo que no es así. Sí, sí, sí. De todas maneras, mira que es una cosa que uno va experimentando y va perdiendo como el temor. Disculparán, otra vez volvemos y les decimos el feedback, que es que se llama eso, Mauro, el feedback que tenemos, pero comprenderán que en este momento es la emisora artesanal, de una forma se ha montado aquí con la ayuda de los amigos de Radio Relajo, por eso ese sonidito ahí como maluco. Pretendemos irlo mejorando, irlo puliendo, pero por ahora pues nos excusamos, pretendemos es de que ustedes conozcan nuestro proceso pues de emisora. Puliendo los locutores porque estamos muy mal. Sí, efectivamente, así es como le dije acá el compañero Hernando Zúñiga. Tenemos que ir mejorando un poquito, de eso se trata, ¿no? Para recordarles, estos micrófonos están abiertos para toda la comunidad, para que todo el que quiera venir a expresar lo que quiera o pautar alguna cosa, saben que acá los micrófonos están totalmente abiertos. Sí, sí, las personas que están ahí bajo la tolda, pues quisiéramos saber qué están ofreciendo para ayudárselos a difundir por aquí, para pues ayudarles a promocionar los productos. Ole, los que están en la tolda. Un saludo a mi suegra ahí que se va, un habitante más de Pance que sale escondida de la lluvia. Bien, Luis, yo creo que la emisora está viva y está funcionando. Yo creo que no hay que pedirle tantas disculpas a la gente, sino reclamarle que participen, que vengan para acá y que vengan y cuenten y que vengan y se desacomoden de la silla y vengan para acá para que ustedes no estén tan solitos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como la cosa. Que pierdan un poco el temor a los micrófonos, se desarruguen un poquito y vengan y conozcan, empiecen a conocer su emisora, la emisora de Pance, que nos ayuden a conseguirle, a darle el nombre. Nos gustaría tener una lluvia de ideas para escoger un nombre para la emisora que ya se está constituyendo, pues ya está. Hay uno que Hernando me acaba de comunicar aquí que un nombre, o sea, una sugerencia para la emisora sería, un nombre para la emisora sería Radio Farallones. Hay otro que hay por ahí que se llama Las Voces del Río. pueden haber muchas ideas. Queremos que se acerquen, nos apoyen, nos conozcan y empecemos a interactuar con ustedes. Desarrúguense un poquito de las sillas, pierdan el temor, pierdan el frío y pues acérquense a su emisora, la emisora de Pance, por ahora se llama así, por ahora le vamos a dar ese nombre, Luis, la emisora de Pance. Luis, pero hay una cosa que queremos contarle también a los oyentes que están al otro lado del micrófono, y es que esta radio en este momento está saliendo en directo vía streaming al resto del mundo, nos están escuchando en todas partes del mundo, todos los oyentes que se den cuenta que existe esta radio, están escuchando lo que pasa aquí en el pueblo, lo que pasa aquí, ¿no me oigo bien? Venga y me enseña, yo que es que yo no he podido aprender a hacer radio todavía. Se oye como si estuviera muy pegado al micrófono. De pronto es porque estoy pegado al micrófono, para poder que se oiga. Yo casi no la oigo, venga para acá y hablamos. No me entiende, yo le entiendo. A ver, su saco es verde. ¿Me entiende? Sí, sí. Ah, entonces, Mauro, en este momento nos están escuchando en todo el planeta por vía internet, ¿o es lo que te entiendo? En este momento exactamente, estamos grabando los archivos que luego los vamos a subir a internet para que el resto del mundo los escuche. Ya. Va a salir por una transmisión de internet esta primera emisión de la radio. ¿Se oye bien? Tenemos un oyente cautivo aquí en Radio Pance, transmitiendo en directo desde el Parque Central. Radio Pance en la casa. Pero Luis, así como lo hacíamos en el experimento, charlando con la gente, invitando a la gente a que llegue, la oyente cautiva que ya nos tiene allá sintonizados. Sí. De todas maneras, Mauro, siempre es un agradecimiento para ustedes, porque este tipo de cosas creo que son primera vez que se dan aquí en la región, y si no es primera vez que se dan en la región, en este momento pues lo estamos haciendo y pues es un medio para comunicarnos, para conocernos, para interactuarnos, para soltarnos de esas asperezas que hemos tenido y que sepamos de que por este medio nos podemos comunicar todos, absolutamente todos los panceños. Rafa, ¿cómo está la sintonía allá en la esquina? Si nos escucha, no, pero tiene que haber como más animoso, Rafa, porque si no, tráigame unos oyentes ahí, cautívese unos oyentes para que vengan para acá. Traiga, mira para atrás y sigue. Con el patrocinio de la venta de minutos más famosa del Pance. Promoción, siga, pague dos y lleve uno. ¿Qué dice yo, Rafa? ¿Promoción o no? Estamos invitando a Sprilla a que venga y conozca su emisora. Estamos invitando a las señoras que están bajo del toldo, a los señores que vengan y empiecen a conocer su emisora. Esta es una emisora de la comunidad, para la comunidad y en progreso de la comunidad, para el desarrollo sostenible, ayuda a que nos desarrollemos más en esta región. Entonces les estamos invitando, pierdan el temor, ese temor que estamos perdiendo nosotros en este momento, ese temor que estamos perdiendo ante los micrófonos, ante que nos vea la gente, también lo pueden hacer ustedes, porque es que para realizar una serie de actividades y de programas necesitamos del apoyo de ustedes, del aporte de ustedes, y todo será con ustedes. Aquí estamos con Libardo. Libardo es un integrante de la comunidad. Libardo es guarda indígena, es de los NASA. Pues vamos a abrirle el micrófono a Libardo para que pues nos comente lo que quiera. Lo que quiera, Libardo. Salud. Salude, haga lo que quiera, Libardo. Buenas tardes. Siga, muy bien. Buenas tardes. Yo soy guarda indígena de Santa Librada. Permita de Pance. Más pegado. Más cerquita. Yo soy de guardia indígena, de Santiago de Cali, Santa Librada, corriente de Pance. Yo tengo todos los papeles del comité de guardia indígena de corriente de Santa Librada. Eso está muy bien, Libardo. Eso está muy bien, Libardo. Invitamos a la comunidad en general para que participen de estos medios radiales. Estos micrófonos son de todos ustedes, para el servicio de la comunidad. Si las señoras de Guapance desean transmitir algo por aquí, hacer su aporte, comentar algo sobre la emisora, sobre el proceso que llevan en Guapance, también aquí están abiertos los micrófonos. Aprovechen, aprovechen que vamos a estar siquiera unas dos horas aquí convocando a la gente para que conozcan la emisora, su emisora, la emisora de Pance. Por ahora la vamos a poner así, la emisora de Pance, hasta no recibir la lluvia de ideas y concretar bien cómo le vamos a nombrar o cómo le vamos a llamar a nuestra emisora. Sí, Rafa, sigue. Sí, exactamente aquí, en estos momentos, viviendo esta experiencia radial, en estos momentos estamos muy contentos, muy complacidos para hacerle recordar a la comunidad que la Junta de Acción Comunal no se mueve sola, no funciona sola, necesita de toda la comunidad en general. Eso, Rafita, la Junta de Acción Comunal no somos nomás los dignatarios, sino la Junta de Acción Comunal trabaja con la comunidad en general. Por lo tanto, pues venimos a decirles esto por el micrófono, que participen y que pues se hagan dueños de sus procesos. Todavía no tenemos la fecha de la asamblea, aquí tenemos a Francia. Francia es conciliadora de la Junta de Acción Comunal. Le vamos a pasar el micrófono a Francia para que Francia exprese lo que quiera a través del micrófono. Lo que quiera, Francia, expréselo, hágale. Buenas tardes. Estamos invitando a la comunidad para que por favor se acerque. Estamos inscribiendo a los niños para el evento de diciembre. Se pueden inscribir con Rafael, con Luis, con el presidente de la Junta o conmigo, pues para tenerlos en cuenta los regalitos de diciembre. Entonces aquí les dejamos la invitación abierta. Imagínense, imagínense lo que va a hacer. Espérate, Luis, pero Francia. Francia, ven. No esconda, venga. Usted era la alumna estrella del proyecto. Usted era la alumna más aventajada. ¿Cómo así que estamos invitando a los niños a qué? Cuéntenos todo. ¿Qué es lo que está invitando? ¿Qué es lo que está dando? La Junta para los regalos de diciembre, que ya estamos convocando. Pues. ¿Cómo así? ¿La Junta da regalos en diciembre? Sí. ¿Me puedo venir a vivir acá entonces? Y llenar esto de hijos aquí para que me den regalos. Entonces, los estamos invitando pues para que de ya se inscriban, para que lo hagamos con tiempo, para que no nos quedemos por fuera, ¿no? Ojo, que no le da la Junta los aportes. Eso sí. Dicen aquí, corrección. Hay una corrección. O sea, los regalos los entrega la Junta, pero los aportes los hacen otras personas, la entidad privada o la misma gente de la comunidad. Con la ayuda de ustedes, miren, con la ayuda de ustedes nosotros podemos hacer muchos beneficios a través de ustedes. Ven. Eso, mira. Aquí hay otra cosa. El señor Aurelio Ochoa y los de la Junta de Acción Comunal estamos haciendo una campaña de recolección de dinero para arreglo de las vías, del acceso principal a Pance. La idea es traer una máquina grande que nos ayude a cuadrar la vía para que el acceso a Pance quede pues lo mejor adecuado. Si tenés algo que decir, Hernando. Cualquier aporte que las personas de aquí de la región quieran hacer a este proceso para que la vía quede lo mejor posible, pues también lo está recibiendo el señor Aurelio Ochoa. El señor Aurelio Ochoa es el que está recibiendo esos aportes. Y ahora nos vamos con un corte a comerciales. Oh. Estos comerciales podrían ser de ustedes. Ustedes podrían venir aquí a pautar en la emisora y decir, con el patrocinio de Artans. ¡Ay, sí vio! Con el patrocinio de Minuto a Minuto, Comunicación, Bar El Tufo. No. Yo sé que lo haces un poco burlándote, Hernando, pero espérate, ya que he cojado fuerza a pizza. Ejercicio radiofónico al aire. Y no, pues estamos. Yo estoy. Pero Luis, seguimos al aire. Sí, seguimos al aire, pues. Pero usted le está contando ahí algo al vecino y no le está contando al oyente. Tiene que contarle al oyente, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Que están haciendo pizza aquí en Pance? Ah, sí, es que estamos haciendo pizza. Hemos hecho varios intentos. Entre esos intentos, pues, hubo pues un día que hubo pérdidas. Entonces hay como desánimo en ese lado. Pero no, igual, o sea, toda empresa tiene sus pérdidas. Estamos viendo que se aproxima un oyente cautivo. Asprilla, venga. Ya viene el hombre. Ya viene. Dice que ya viene el hombre. Bueno, nuestra oyente cautiva de la casa vecina, ¿nos puede contar qué tal nos está, qué tal está llegando la señal, qué tal está la recepción allá? Oiga, pero allá había un montón de oyentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oyentes. Doña Rosa, venga, acérquese a los micrófonos, venga, empiece a conocer su emisora, mi señora. Esta emisora es de ustedes, para ustedes. Sin temor a los micrófonos. Sepan que esta emisora es de todos nosotros, todos los panceños hacemos parte. Eso, hacemos parte de esta emisora y de este proceso comunitario. Pero Luis, pero hay una cosa que doña Rosa se llama. Sí, ella. Rosa, Rosa. Doña Rosa, muchas gracias por esa aprobación que usted le da a ser parte de la radio también, es ser oyente. Claro, claro. Ser oyente es parte de la radio. Muchas gracias, doña Rosa, por estar ahí en sintonía obligatoria. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Paramos un momentico ya? ¿Hicimos el ejercicio? Sí, sí, paremos un momento, no los hostigamos mucho, queremos que esto lo amen ustedes y sepan que ahorita pueden arrimar a ser parte de esta emisora. Necesitamos que esta emisora tenga sus componentes ambientales, sus componentes de salud, sus componentes políticos, sus componentes religiosos y para eso... Sería chévere crear como una serie de grupos que se dediquen a eso y que transmitan a través de la emisora. Aquí tenemos a Asprilla. Asprilla es un personaje de la región. El hombre todos los días con paciencia, con energía, con vigor, se ubica en la esquina donde llegan las busetas en Pance. Y pues Asprilla, le pasamos el micrófono para que exprese lo que sienta, lo que quiera, lo que crea. Ahí tengo banano, eso. Mandarina, tengo mango, papaya, chicha, eso, chicha bien fría. Y piña. Pero venga, cuénteme un poquito, no se me vaya a ir así, ¿de dónde salió ese banano? ¿Usted tiene allí? ¿De dónde salió esa mandarina? De aquí, de la región. Ah, de la región. ¿Y quién lo cultivó? ¿Quién lo cultivó? ¿Quién cultivó ese banano? ¿Un vecino? ¿Alguien de aquí cerca? Claro, ¿a quién claro. Le compró? ¿Usted mismo? ¿Quién lo cultiva? Cuénteme todo eso ahí. No, lo cultivan aquí la gente de las regiones. O sea que Asprilla, los productos que tiene ahí en su oferta son básicamente, casi todos los productos que tiene en su oferta son productos que son cultivados y cosechados aquí en la región. O sea que chévere que le hagamos su aporte, las compras a Asprilla y ayudemos de una vez al vendedor de frutas y al agricultor de aquí de Pance. Qué bien Asprilla, chévere. Bueno, nuestro oyente que ya vino a participar, lo felicitamos. Nosotros que no somos tan viejos de vivir aquí, nos alegramos mucho de que haya una comercialización de un producto cultivado aquí en la región. Pues buenísimo, usted es el gran supermercado de Pance. Muy bien, lo felicito y le agradezco mucho. No vaya para allá a traer nada, que eso es malo. No vaya para allá. Cuando no hay, le toca ir a sembrar, no vaya para allá. Aquí tengo que llegar y ir a traer a Santa Elena y todo. Pero venga, no se vaya. ¿Cómo así que cuando no hay? Aquí no hay un montón de montañas y un montón de lugares para cultivar. Se escasea. ¿Pero por qué? Porque ya llega el momento de escasearse. Sí, yo le comprendo a Asprilla, yo le comprendo un poco. Correcto. Porque es que a veces hemos perdido como la vocación agrícola aquí en la región. O sea, que al perder la vocación agrícola aquí en la región, la oferta se disminuye. Entonces, a veces escasea ese producto, él necesita vender su producto y le toca pues acudir a esas instancias. Entonces, como quien dice que lo que necesitamos es más productores de fruta y más productores de verduras locales. Es que ahora estamos en cosecha, ¿correcto? Y la cosecha se disminuye, se acaba. Entonces, como no hay, yo tengo que ir para Santa Elena a traer. Y es que todos los productos se cosechan en el mismo día y ya no hay más para el resto del día. Depende, porque esto aquí se acaba, esto es una producción y ahí se va acabando. ¿Correcto? Entonces, pues, le digo que tengo que ir a traer a Santa Elena lo que no hay aquí. Bueno, pero acuérdense que un poquito lo que vamos a hacer con esta radio es problematizar sobre eso que ustedes saben, pero que nadie más y que los oyentes no saben. ¿Qué tal que yo le diga ahorita aquí, al primer oyente que me traiga un bulto de naranja, se lo compro al mismo precio que se lo compraría en Santa Elena para que lo pueda vender sin necesidad de sacarlo de aquí, sin tener que complicarse? Tráigame la naranja y yo se la compro. Te quiero decir que aquí la cosecha se acaba, el producto se acaba y entonces hay que ir a traer más. Bueno, usted es el que conoce el mercado, usted nos va a enseñar, pero lo que digo yo es que podemos hacer una formación de los del público para que empiece a traer su producto, para que hagamos trueque, canje. Esto queda aquí que no consigue uno un limón cuando se acaba la cosecha, entonces hay que ir a traer a otro lado, correcto. Hay que ir a traer limones para luego venderlos y comprar limones. Sí, señor. Aquí estamos con el patrocinio de la esquina sabrosa. ¿Cómo se llama la esquina de la fruta? La esquina de Esprillo. Espérate, Luis, que tengo aquí. Se me perdió la mano porque... La esquina mía es Crucero de Pance. El Crucero de Pance, fruta fresca de la región. El Crucero de Pance, el que le consigue fruta aunque no la encuentre en la región. Sí. Ahí está el comercial, vio, Luis, vea. Ahí está el comercial. Ahí lo tiene usted. A propósito, mira que lo que estaba diciendo ahora Mauro, a través de esta emisora, los productores, los ofertantes de servicio de la región, todos, absolutamente todos, podemos usar la emisora para ofertar nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, es un medio, un canal de comunicación donde pues posiblemente nos pueden escuchar en otro lugar del planeta. Le podemos contar a la gente entonces que todavía en Pance existe una comercialización de productos por temporada, ¿no? Que no toca comer banano todos los días, sino cuando la plantica quiso dar banano y se acabó la cosecha, como nos enseñó el Biobasprilla ahorita. Sí, hay que parar y cambiar de fruta de moda. Eso. Para que la tierra no se aburra, ¿no? Y de todas formas, mira, hay una cosecha, ¿no? Entonces, como hay pocos agricultores, no hay mucho agricultor. Ya lo paso, Hernando. Sí. Venga, pero termine. Ah, ya. Lo que pasa es que como la producción agrícola ha disminuido, entonces, obviamente, cuando hay cosecha, pues lo que se cosecha es poco. Pero si hay varios agricultores en la región cultivando un producto, pues cuando hay cosecha, pues habrán bultos y bultos y bultos de ese producto. Sí, queremos saludar a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Allá un saludo muy cordial para Jaime Paruma, a Jorge Troches, a todos los amigos, a don Oscar, a Diego, a don Horacio, a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Un saludo muy cordial. Queremos que también se acerquen a estos medios, a que ustedes expresen, a que compartan acá ideas y opinen para qué sirve una emisora aquí en Pance. Lina y Paola, ¿quieren participar un poco de esta experiencia radial? Mire que muy amablemente necesitamos los jóvenes. Queremos que también hayan jóvenes, así como los adultos. Son la experiencia y nos pueden transmitir mucha enseñanza. Queremos que aquí en la emisora y en la Junta de Acción también hayan jóvenes activos, jóvenes que con su fortaleza, con su inquietud, con su creatividad, nos puedan dar ideas para pues sostener estos proyectos que estamos empezando a realizar. Estos proyectos estos proyectos se realizan y son reales con la ayuda de la comunidad. Créanlo que es muy difícil llevarlos a cabo. Nosotros como que damos como la pauta al inicio, pero realmente el apoyo de la comunidad en general es muy indispensable. Un saludo muy cordial para Guillermo Cobo, para Carlos Fernández, para Alfredo Orozco, a don Oscar, a doña Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo nos escuchan? Que sí, dice que nos escucha. Vengan, vengan los amigos, don Oscar, doña Liliana, vengan y participen un poco de estos micrófonos, no les dé temor. En estos micrófonos ustedes pueden expresar cualquier inquietud, cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier cosa que quiera que se realice aquí en la comunidad, pueden expresarlo por aquí y es un medio de que de pronto se haga realidad. Lo más seguro es que sí. Sí, al fondo veo a Esperanza, a Rosero, a Rubiela, vemos a Alba, vemos a María Elena, un saludo muy cordial para ellos, a Don Telmo también, bien puede acérquese. Son personas que son nativas de aquí, ¿no? Son personas que son nacidas de aquí, conocen mucho la historia de acá, saben cuáles son los cuentos, cuáles son la historia de acá, queremos que vengan y participen de esos micrófonos y nos hagan sus comentarios, hombre. Pero Luis, la sesión anterior tomamos una foto cuando estábamos haciendo el taller y al taller le pusimos "Siga que la radio no muerde", en honor a este amigo que está aquí sentado, véalo, al frente mío, "Siga que la radio no muerde" se llama, ustedes lo dijeron, ¿no? Sí, como un eslogan, ¿no? Sí, es un eslogan porque uno cree que hablar por esos micrófonos es como algo raro, algo temeroso, y no, realmente uno va perdiendo el temor. Y cada vez que se va acercando más a los micrófonos, créanlo que va saliendo más ideas en la cabeza de transmitir. Exactamente así es, un saludo muy cordial para doña Rosa Montoya y familia, a María, a todos los que estoy viendo por aquí, a los amigos, son bienvenidos, por favor acérquense para que compartan acá con nosotros las experiencias radiales. Oscar dice que está muy bajito, que le subamos, que le subamos un toque, que le elevemos un toque el sonido. Oscar dice. Carlos, un saludo para Carlos. Carlos el Flaco, ¿cómo ha estado? Bien, pueda, acérquese aquí al micrófono, exprese sus ideas, sus angustias, sus dudas, todo lo que quiera. Aquí es bien recibido. Jaime Paruma, ¿cómo nos escucha? ¿Cómo nos está escuchando en estos momentos? Dile que venga, dile que venga. ¿Qué, Jaime? Jaime Paruma, un cordial saludo para usted. Que sí, que bien, dice. Venga, Jaime, venga, acérquese al micrófono y den una opinión sobre la emisora. Estos son los primeros ensayos, de su emisora, la emisora de Pance. Acuérdense que por ahora es la emisora de Pance, queremos darle un nombre. Hay dos nombres que están sugeridos, La Voz del Río y la otra, ¿cuál es, Rafa? La Voz del Río. Y Ecos del Farallón. Por ahora tenemos dos ideas ahí. Queremos tener más ideas para darle un nombre a nuestra emisora, su emisora, la emisora de Pance. Acordémonos que estamos orientados, estamos guiados por los amigos de la Universidad del Valle. Ellos son Radio Relajo. Muy amablemente nos están colaborando de su sapiencia, de su experiencia, para que tengamos una emisora aquí en Pance. Utilicemos esa experiencia que tienen ellos, esas ganas que tienen ellos de enseñarnos. Usemos esas ideas que nos están dando ellos para que dejemos una emisora establecida aquí en Pance. Sí, un saludo muy especial para todos los turistas que nos visiten acá en nuestro corregimiento. Es un saludo muy especial, bienvenidos. Bueno, y porque la radio no se puede quedar prendida todo el tiempo hablando bobadas al aire, vamos a cortar. Enseñanza número no sé qué. Hay que abrir los micrófonos un ratico para que la gente, queríamos salir al aire hoy, para que lo reconozcan, para que sepan que se puede instalar. Cogimos esos juguetes que ustedes tenían por ahí guardados en el debajo de la caja de la basura, ¿no? Y se prendió la radio. Pero vamos a cortar por hoy y les prometemos, amigos oyentes, para que no estén tan tristes, que habrán más emisiones. Muchas gracias, Mauro. Sí, para que no se pongan tristes, ya saben que estamos inaugurando o estamos empezando una radio. Cuando quieran, en cualquier día de la semana. ¿Qué nombre le ponemos a la Rosa? Venga, denos un nombre para la emisora. Ya saben que se está promoviendo una emisora. Ondas de Pance, ya hay otro nombre sugerido, Ondas de Pance, hay que anotar esas sugerencias, Tenemos un fiel oyente, eso es lo que se llama un oyente fiel, vea, ha pasado tres veces, se ha comunicado vía telefónica en directo aquí a la emisora, ha planteado que no le gusta el nombre tan malo que usted le había puesto, y don Luis, que mejor le pongamos Ondas de Pance. Qué bien. Ondas de Pance. Entonces ya saben, señoras y señores, habitantes de Pance, señores turistas, la emisora está empezando, estamos en pañales, lo que queremos es que se fortalezca, que la tengamos al aire pues casi todos los días o todos los días. Esto no se puede lograr sin la ayuda de ustedes. Entonces, en día de semana, cuando nos vean por ahí, pregunten por su emisora, denos las sugerencias, denos ideas. Estamos con los oídos abiertos y con los micrófonos abiertos para que ustedes se expresen. Sí, yo quiero agradecer a todo el corregimiento de Pance, también a los señores acá de la Universidad del Valle que de una forma nos han venido colaborando en este proceso. Muchas gracias. Muchachos, y para que la radio no sea tan aburrida y no sea solamente carreta y no sea solamente gente que habla de cosas políticas aburridas, de esas de participación y todo eso, traigan la musiquita ustedes también y cojan esta radio para ustedes. Cojan la radio y vengan y programen su reggaetón y vengan y programen. A mí no me gusta casi el reggaetón, pero también se tira reggaetón por ahí y se tira guasca y se tira lo que le gusta a la gente. Eso, también, o sea, la emisora está abierta para los grupos. Si hay algún grupo musical o algún joven o alguna persona, si no sea joven, que quiere venir a cantar o a tocar guitarra o a expresar un poema o a transmitir una actividad cultural, para eso está la radio, para eso estamos aquí y queremos que ustedes expresen. Claro. Uno de los primeros ejercicios que hicimos cuando estábamos aquí juntándonos para hablar de esta radio fue preguntarnos, ¿una radio para qué? Nos gustaría mucho que ustedes se le queden la cabeza ahí, amigo oyente, que está ya desprevenidamente en la esquina, sentado en la comodidad de la banca del parque, que piense, ¿una radio en Pance para qué? Y que venga y nos cuente, ¿para qué la radio que queremos hacer? Ahí tenemos una idea que pusimos y es que hagamos una radio privada que tenga 100 acciones y que cada uno de ustedes compre una acción para que reclamen lo suyo, para que no dejen que pase lo que sea con esa emisora, sino que estén ahí en la jugada y que sepan qué es lo que se está haciendo con la emisora. ¿Salimos del aire o qué? Sí, sí. Hágale, vio Rafa. Una de las preguntas que respondió una persona fue de que para qué una emisora en Pance, la persona respondía que para tener comunicación el pueblo con la ciudad y viceversa, ¿no? Esa era una de las respuestas que daba la persona. Listo. Ondas del río Pance. ¿Ondas de Pance o ondas del río Pance? Ondas de Pance. Didier, ¿cómo está? Bienvenido. Un saludo para Didier, uno de los ganadores del desafío 2011. Didier, aquí estamos experimentando con la emisora. Si quieres, acércate a los micrófonos para que conozcas tu emisora. Esto es una experiencia pues artesanal por ahora. Entonces, Biodier, acá está el micrófono abierto para que exprese lo que quiera, hermano. Sí, recuerde que en este momento nos están escuchando a través de la internet, ¿no? En este momento nos están escuchando todo el planeta a través del internet. Aquí se acerca Didier. Didier es un líder también de aquí de la región, deportista. Te presento a Oscar, compañero de radio. Te presento a Mauro, compañero de radio. Y Natalia, también compañero de radio. Ellos muy amablemente nos están orientando, Didier, sobre cómo hacer una emisora aquí en Pance, sobre la parte técnica, sobre por qué una emisora. Entonces, chévere que tú a través del micrófono nos expreses lo que quieras, que para qué es una emisora en Pance, por qué es importante, si te gusta, si no te gusta, todo lo que quieras expresar a través del micrófono. A ver, no, yo creo que es una oportunidad muy chévere que los compañeros acá nos brindan. Es pues una manera de poder tener como opiniones mucho más, que la gente que vive en el corregimiento opine de una manera mucho más directa sobre los temas que nos aquejan acá en el pueblo. Me parece una cosa muy chévere, muy muy chévere, ¿verdad? Sí, por aquí se acerca también don Oscar. Queremos pues a ver qué opina, a ver acerca de ese proyecto. Opinión. Por ahora, como estamos experimentando, necesitamos las opiniones, las críticas, las quejas, las dudas de todos ustedes para poder ir mejorando y poder establecer esta emisora que sea una emisora ya constante en Pance. Pues me parece una magnífica idea que hayan emprendido ustedes desde ahora, porque en el pueblo de Pance hacía falta para que nos conozcan este bello corregimiento que tiene un paisaje, un clima y un río que en esas tres cosas conjuga algo que quisiéramos tener en todo el país. Entonces, una preguntita, ¿qué mensaje le daría a todos los que te están escuchando en estos momentos en cualquier parte del mundo? Que cuando oigan ese nombre de Pance, recuerden siempre que está muy ligado a Cali y es un pueblo que es un ícono para Cali, Colombia y el mundo. De pronto, si quieres saludar a algún familiar, un amigo, bien pueda. Pues de pronto, si me está escuchando alguno de mis amigos o mi hijo, pues quiero darle un saludo desde este bello pueblo, que todos en mi familia saben cuánto quiero este pueblo. Sí, esta es la primera emisión que hacemos en estos momentos al aire, ¿no? A través de la internet. Muchas gracias, Oscar, por visitarnos. Mauro, aquí tengo una pregunta de Didier. Didier dice, pregunta que cuándo, o sea, por qué, o sea, por internet, ¿cómo podemos ser escuchados? ¿Por qué, o sea, cómo la emisora, cómo es? Pues? Todavía no hemos hecho el blog, esa parte todavía está en pañales, como dice el Bio Luis. Nosotros, en este momento, lo que está instalado aquí, un poquito para los oyentes cautivos que llegaron, instalamos una pequeña consola donde conectamos los micrófonos, que son las orejas de las que hablamos, las bocas y todo eso, ¿no? Ajá. Y eso lo estamos grabando y va a quedar en un archivo MP3, que nosotros podemos compartirlo vía teléfono, por el wifi del teléfono, o lo podemos subir al internet y que lo descargue el hijo que está por allá en otra ciudad, para que le llegue el saludo. En este momento no estamos haciendo transmisión en directo porque no estábamos pensando en eso. Creemos que la radio en Pance tiene más cara de megáfono puesto encima de un tronco que de internet, porque el internet es para los que estamos por allá en Cali, que no tenemos nada de río para hacer y nos toca ponernos a mirar el río por internet. Pero acá la gente tal vez se sienta en el parque a charlar, tal vez se sienta en la esquina, entonces todavía no estamos usando el internet como el eje fundamental de la radio. Tenemos el archivo que luego lo vamos a empezar a compartir. Cuando ya tengamos montado la página, que seguramente se llamará Ondas de Pance o Brisas de Farallones. Farallones de Pance, dice aquí don Oscar. Oscar es su nombre, ¿sí? Don Oscar nos dice que hay un nuevo nombre, Farallones de Pance. Nosotros le decimos que sería bueno que se llamara Cuando el Río Suena. Para que la gente se ponga mosca con el río, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros también estamos conociendo, ¿no? Y estamos perdiendo el temor al micrófono realmente y sabiendo cómo aclarar las ideas para poder transmitirlas. O sea, es un proceso como de laboratorio. La parte de internet, o sea, es claro que va, porque pues de todas maneras el internet es un medio también masivo de comunicarnos, pero por ahora estamos haciéndolo así artesanalmente y conociendo pues cómo podemos hacer las transmisiones y cómo podemos sobre todo intercambiar estos archivos los vamos a intercambiar para que ustedes de su casa, por una memoria, lo conecte al computador y empiece a escucharse. La idea también es empezar a hacer programas, o sea, ejecutar programas ambientales, programas políticos, programas sociales, programas religiosos dentro de aquí de la región, o sea, deportivos. Entonces, todos esos programas se les va a hacer, pues, de pronto una, ¿cómo se llama eso, Mauro? Un guión y un tipo, o sea, irnos tecnificando más. Estamos muy en pañales todavía, pero pues estamos arrancando. Bien, Luis, pero usted se le olvidó por lo que usted le había dicho a Didier, es tu nombre, que dijera ahí. Al hombre se le ocurrió aquí una idea buenísima. Ah, sí, lo del nombre de la emisora. Que el nombre de la emisora hiciéramos como un concurso, o no sé, sí, un concurso para que entre todos los panceños saquemos el nombre de nuestra emisora. Sí, sí, eso fue el aporte del hombre aquí. Vamos a hacer un modo para bautizar esta emisora, buscarse un método tipo concurso que nos deje como que podamos convertir esta emisora en un pequeño bebé de Pance de toda la gente. Sí, él apenas está naciendo, la emisora apenas está naciendo, se está gestando. Obviamente ya en el transcurso de 2, 3 meses, un año, ya seremos un niño. Un éxito. Sí. Sí, eso ha sido todo por hoy. Le repetimos nuevamente, muchas gracias por toda su colaboración. Agradecemos a todos los oyentes, disculpe que nos los hayamos introducido así a sus oídos, pero pues es una de las formas de podernos expresar, de poderles decir de que tenemos una emisora ya en Pance, ya prácticamente es un hecho. Fin de la transmisión. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.